Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Normalmente hacemos las actualizaciones los viernes, sábado, de los frentes en Siria, Irak, Yemen. Pero bueno, esto como las emisoras de radio que te hacen peticiones musicales, pues aquí te hacen peticiones temáticas. Y nos han pedido a lo largo de los comentarios, que agradecemos enormemente, pues una serie de cuestiones, y hablé con el amigo Guillermo para tratarlas. Y como nos encantan estos temas, pues mira, vamos a hacer una edición que no se puede considerar extra porque forma parte del programa Geopolítica en Radio Esperantia, que puedes seguir en esperantia.com, en el canal de vídeos de radioesperantia.com y a través de los diferentes canales que tenemos. Normalmente sale en el canal 2 y en el canal 3 a lo largo de la emisión, que puedes escuchar pues a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia o Maratón Podcast, con el .com detrás, o si lo deseas, pues a través de cualquier dispositivo móvil, debes descargarte una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pues nos puedes escuchar a las mil maravillas. Esa es la programación regular, pues un programa, que le sigue otro, etcétera, etcétera. Programas de economía, programas de geopolítica, entrevistas, etcétera, etcétera. Y ya si quieres ir a tiro hecho, pues tienes el formato vídeo, el formato más visual, lo tienes en el canal de vídeos de radioesperantia.com o en los posts que escribimos en esperantia.com, y también si lo deseas descargártelo en formato podcast, pues en el mismo post de esperantia.com te encontrarás ahí, te lo descargas y lo puedes escuchar en tu coche, mientras haces footing, mientras haces jogging, o como me decía el amigo Víctor, pues mientras corrige exámenes allá en San Sebastián. Pues nada, pues comenzamos, y lo primero, saludar al amigo que nos acompaña habitualmente, Guillermo Pulido, él es politólogo y además un entendido de todos estos temas, al que le damos la bienvenida, por supuesto, los buenos días y nada, un placer, como siempre, Guillermo, saludarte y compartir contigo este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, esto ya empezamos ya como las radiofórmulas, ya peticiones musicales, aquí peticiones... A mí lo que me sorprende que bueno, hay un montón de amigos interesados, además lo vemos con el seguimiento que tienen los vídeos, también pues por los comentarios que nos dejan, bien en Facebook, bien en Twitter y también pues en el apartado de vídeos de Radio Esperantia, que hay un montón de amigos que quieren conocer, pero que como tienen un montón de lagunas, pues a la hora de hablar de un tema, pues si no sigues, esto es como las series por capítulos, si vas a la temporada 2 directamente y te has perdido la temporada 1, pues algunos personajes se te han quedado ahí en el alero y no puedes comentarlo. Entonces hoy nos vamos a centrar en dos temas, habría muchísimos y además vamos a tocarlos todos. Vamos a centrarnos, aunque no están relacionados directamente, pero sí tienen algunas cuestiones comunes, que es el caso kurdo, el Kurdistán, de dónde vienen, cómo surgen, cómo van evolucionando y la situación actual. Y luego hablaremos de los recursos naturales, que por ellos, pues buena parte de los conflictos que tenemos ahora mismo, pues se están llevando a cabo. Y el otro día, no sé si fue en Facebook, fue Guillermo, que estuvimos ahí. Me parece que fue Vicente que puso un comentario, nos dijo que opináramos y estuvimos ahí hablando. Exacto. Vamos a hablar de los recursos naturales a día de hoy. Hoy es 2 de marzo y hay un montón de investigaciones sobre elementos nuevos, materias primas nuevas, que pueden cambiar todo esto. Pero a día de hoy, pues básicamente, Guillermo, estaríamos hablando de petróleo, agua y gas, y no sé si se me queda por ahí otro, fosfatos me parece que comentabas. Sí, se está poniendo de moda hablar del tema de los fosfatos. Vamos, yo no es que lo desprecie, pero soy un poco crítico con la importancia de ese tipo de recursos, pero sí, están esos elementos. Exactamente. Pues que veo que estaba la pantalla ahí saltando. Sí, y eso te iba a decir, exacto. No hay ningún problema. A veces nos pasa, pero bueno, tal. A ver, di alguna cosa, a ver si se salta. Hola, estamos hablando de recursos naturales y del tema de los kurdos. Ahora nos salta, estamos aquí en directo y resolviendo el problema. Pues vale, dejamos los recursos que están directamente relacionados con los kurdos. El Kurdistán se habla mucho porque lo estamos viendo a través de la guerra con el Estado Islámico en el norte de Siria, norte de Irak, pero también están en la zona este, en este caso oeste, si lo vemos desde el punto de vista iraní, y también estarían en Turquía, en lo que sería pues el sureste. Un conflicto, se dice siempre que es un estado que no tiene un pueblo, que no tiene estado, no tiene nación, y están a lo largo de los siglos, han sido repartidos entre varios países. Esto que vemos en el mapa, aquí habría una zona que también hay armenios, que serían armenios kurdos, o sea que el Kurdistán, sí, nos ceñimos a lo que sería el Kurdistán, llegaría hasta el Mediterráneo, y por aquí, por arriba, casi llegaría pues al Cáucaso, por Armenia, por aquí. ¿Lo veis? Aquí hay partes de kurdos que están dentro ya de Armenia. Esto sería el Cáucaso, aquí vemos a Georgia, Azerbaiyán, y aquí arriba pues estaría Rusia, lo vemos. Entonces, Guillermo, ¿cómo empezamos a hablar de los kurdos? ¿Su origen indoeuropeo o nos centramos ya directamente en el siglo pues, 18-19, que es cuando empezaron todos los follones a explotar, ¿no?, en esta zona? Claro, para enlazarlo con los conflictos y las guerras actuales, quizás habría que irse a los conflictos, a las guerras que empezaron a hacerse en Rusia, con lo que es el actual Irán, ¿no? El imperio sasánida y después la dinastía Qajar, creo que fue, durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el que a medida que Rusia se iba expandiendo hacia el sur e iba arrebatando terreno a Turquía y después al imperio persa, pues entró en conflicto con estas potencias, ¿no? Que básicamente lo que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Y ahora mismo, aunque bueno, vamos a dejar las partes de Armenia, que allí no tienen ningún problema, las que estábamos señalando aquí en la zona norte, los kurdos básicamente están en cuatro países, que sería en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria. Veamos la parte más clarita, que serían los turcos. Y aquí tenía preparado un mapa con más o menos la composición, para que sepas pues más o menos con qué números nos estamos topando. Sería, ellos no dicen pues el Kurdistán turco o el Kurdistán de Irán, ellos hablan de Kurdistán noroccidental, que sería pues el Kurdistán turco, lo vemos aquí, habría prácticamente 14 millones, que no tengo los datos del censo de Turquía, Guillermo, pero más o menos podría ser una cuarta parte de toda la población de Turquía, o incluso algo más, ¿no? Sí, de hecho se suele decir que si Rusia, que es un país con unos 150 millones de habitantes, tiene problemas para controlar una minoría étnica y religiosa como es Chechenia y todos los problemas que hay en el Cáucaso, que son unos pocos millones, Turquía, que tiene unos 70 millones, 80, ¿no? Creo que es su población total, y unos 14 que de minoría, vamos, es una proporción muy superior, y que en el caso que no pueda, que esta población se subleve, tendría bastantes problemas para mantenerla bajo su control, ¿no? Porque tendría que dedicar todos sus recursos, o como cuando España tuvo que lidiar en Cuba con una población relativamente pequeña, y se tuvo que endeudar hasta las cejas para sostener guerras, ¿no? La guerra de los 10 años, que culminó en la Paz de San Juan, y después la guerra pequeña, que acabó con la guerra con Estados Unidos, y nos dejó endeudados con más del 100% del PIB, que este tipo de conflagraciones al final consumen recursos en grandes cantidades. Y Turquía no tendría el potencial para controlar a toda esta población en el caso que pudiese unificarse y levantarse contra el gobierno central. Exactamente. Turquía, lo vemos aquí, 14 millones, que sería Kurdistán noroccidental. Después estaría el Kurdistán oriental, lo que está más al este, que es la población kurda que vive en Irán, que serían aproximadamente unos 6 millones. Y aquí, de momento, las cosas están tranquilas, Guillermo, pero en Irán he empezado a leer así, pues cada vez con más frecuencia, que por ejemplo, Siria, el Kurdistán sirio, consigue una autonomía y consigue la unificación geográfica con Irak, aunque ahora hablaremos de la problemática en torno a la política que llevan unos kurdos y otros, pero que se estarían planteando en... no sé, en ejercer pues su derecho a tener su propia autonomía, incluso a unirse al resto del Kurdistán. Pero de momento lo que tenemos en Irán es más o menos tranquilidad, y le ponemos comillas, ¿no, Guillermo? Sí, hay que tener en cuenta que Irán lo que es tiene, podría decirse, étnicamente es como un imperio, ¿no? Solamente la mitad de la población aproximadamente es de origen persa, y el resto de la población pues son minorías. Y dentro de esas minorías están, hay árabes, hay baluches, hay kurdos, y eso no significa que todos sean independentistas. De hecho, por ejemplo, Jomeini no era persa, y sin embargo tenía mentalidad de formar parte del Estado iraní, ¿no? Que al fin y al cabo el Estado iraní, o la conciencia de formar parte de un imperio, un Estado iraní, o persa, como se le quiera denominar, tiene milenios, ¿no? No es como... Son como los antiguos imperios, como el Imperio Austrohúngaro, ¿no? O el Imperio Otomano, en el que recogían una gran cantidad de pueblos y podían conseguir unificarlos ideológicamente en una especie de unión de destino, ¿no? Exacto. Pues lo que ocurre con el tema del Kurdistán iraní, la mayoría no son pro-independentistas, que se sepa, pero siempre... las potencias entre sí, regionales, como es Irán, Turquía, Siria, pues utilizan esas mismas minorías en los países contrarios, en los países vecinos, para, cuando se llegan conflictos, azuzar como una especie de guerra interpuesta, ¿no?, por proxy. Es muy conocido, por ejemplo, la gran guerra que llevó a la escisión del Partido Democrático del Kurdistán y la creación de la Unión Patriótica del Kurdistán, que fue en los años 74-75, una guerra en Irak, muchas veces se cita como una guerra en Irak, ¿no? En realidad no era una guerra, no era una simple guerra entre kurdos iraquíes contra el gobierno de Bagdad, sino que era una guerra entre Bagdad y Teherán por controlar el estrecho, bueno, o el pasaje de agua de Shatt al-Arab, que va desde la confluencia del Tigris y Éufrates hasta el Golfo Pérsico, y por el control también del Kurdistán. Entonces había una guerra interpuesta a todos los niveles, y el Kurdistán fue uno de los escenarios principales. E Irán apoyaba a los kurdos iraquíes en contra del gobierno de Bagdad, y viceversa. Saddam Hussein, aunque no era primer ministro ni era presidente, si era ministro de Exteriores, era el hombre fuerte ya en aquella época, apoyaba a los kurdos iraníes. Y estuvieron en una guerra de guerrilla de una intensidad elevada a lo largo de la frontera de esos dos países. Y en los partidos de la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático, pues se han arrogado el apoyo de Bagdad o de Teherán indistintamente, ¿no? Hay épocas que unos apoyaban a otros y viceversa, ¿no? Entonces, según los equilibrios de poder, y a veces han aliado con los turcos, etcétera. Pero el problema principal suele estar desde hace tiempo, en el Kurdistán iraquí. Pero eso no significa que en el Kurdistán iraní no haya problemas potenciales. Ha habido guerras hace décadas, o guerrillas, y, por ejemplo, la Unión Soviética, el Kurdistán iraní, lo intentó independizar de Irán, cuando en el año 41 invadió Irán, y después no se quiso retirar del norte de Irán, sino... promover la creación de estados independientes, ¿no? El principal de todos fue una república roja en el norte del país, y la mentalidad iraní estratégica es de que las potencias que la rodean siempre van a intentar manipular a sus minorías étnicas para destruir Irán. Exacto. Y tienen mucha paranoia con eso. Y el tema del Kurdistán pues siempre va a estar planeando, aunque ahora esté tranquilo, en cualquier momento pues puede saltar por los aires. Perfecto, pues vamos al tercer lado, digamos, si fuera pues un cubo. Bueno, el cubo, los cubos tienen 6, 4, fíjate, ¿cuántos cubos? 4 lados tiene el cubo, exactamente. Pues el Kurdistán Meridional, que sería Irak, 4 millones, y aquí estaría lo que más televisivamente se está viendo a través de los medios de comunicación, los Peshmerga, etcétera, etcétera, y toda la lucha que han tenido y siguen manteniendo con el Estado Islámico. Aquí habría 4 millones, y quizás serían los que pues estatutariamente están mejor, porque tienen una casi independencia de facto con Irak. De hecho, pues ellos extraen su petróleo, le dan una parte como país a Irak, pero ellos se lo guisan y ellos se lo comen, que básicamente pues tienen una autonomía como pues muy cercana ya a la independencia, ¿no, Guillermo? Los que mejor están dentro del Kurdistán ahora mismo. Claro, hay que tener el problema de los kurdos y de buscar una nación independiente siempre ha estado correlacionado con la debilidad del país en el que residen, ¿no? Cuando la Primera Guerra Mundial, pues fue cuando Turquía se estaba desmoronando, pues el problema kurdo fue un problema de actualidad, ¿no? Y los kurdos, de hecho, fueron unos que salieron con el gobierno otomano para masacrar a armenios y a sirios, etcétera, ¿no? Y después, después de la guerra de 1991 y el Estado iraquí se debilitó, pues la patata caliente pasó del Kurdistán turco, que la Unión Soviética lo apoyaba a través del PKK, que estuvieron desde todos los 80 haciendo una especie de pequeña guerra de guerrillas, el protagonismo pasó al Kurdistán iraquí. Y de ahí que incluso llegaran a una guerra civil en el año 94-95, creo que fue, entre las dos facciones principales, ¿no? De la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático, y que era básicamente porque unos se habían aliado con Bagdad y otros con Turquía y Estados Unidos para a ver quién era la potencia predominante en el Kurdistán. Por ejemplo, la primera operación en el extranjero de la OTAN fue para repartir ayuda humanitaria en el Kurdistán iraquí. Fue en el año 91. Fue la primera vez que la OTAN salió de sus fronteras para hacer, en este caso, una operación humanitaria, ¿no? Pero al fin y al cabo hecha por militares, ¿no? Y ahora es desde el año 91 hasta la actualidad, pues son los que tienen el protagonismo de tener más autonomía, ¿no? Pero hasta que estalló la guerra civil siria. Sí, que ahí pues habría mucho. Pues vamos a ir por partes y completamos el cuarteto, que sería el Kurdistán sur-occidental, y quizá pues donde menos población kurda hay, que es la franja esta, que hemos comentado una y mil veces, además con las actualizaciones de las guerras, que sería pues la parte de Siria. Tiene solamente 2 millones y ahí pues están, como dirían, parece, los sudamericanos, aquí en Canarias, no lo he oído mucho, partiéndose la pana, digamos, que sería esta zona de aquí, y lo que hemos hablado muchas veces, pues están intentando unificar los cantones, les quedaría pues muy poquito, Rojava, esto sería la frontera entre Irak y Siria, pues aquí estaría Rojava, y les queda esta parte, el cantón de Afrin, cantón de Kobane y Kamishli, y bueno, una vez que lo unifiquen, pues imagínate el pedazo de terreno que van a tener con continuidad geográfica, con todo esto prácticamente hasta el Mediterráneo y pues desde Irán prácticamente, de Irán al Mediterráneo, que tendrían una continuidad geográfica bastante operativa a la hora de sentarse a negociar pues una posible independencia. Entonces, el caso sirio, que ahora lo enlazaremos con toda la problemática que tienen en el ámbito político, porque muchas personas, que además me han preguntado, y a ti te lo habrán preguntado también 200.000 veces, claro, como los kurdos son todos kurdos, pues seguramente querrán la independencia todos con una misma voz, con un sistema político concreto y, bueno, irán como un solo hombre. Pues no. Están divididos y además, por lo que nos comentabas, incluso con guerras civiles entre ellos. El Kurdistán sirio está en una como 3 o 4 peldaños por debajo de lo que les ocurrió a los kurdos iraquíes. Tienen más o menos de facto una autonomía que es más por debilidad del ejército sirio, que no puede llegar a todas partes y lógicamente pues tiene que darles un poco de cuartelillo porque es que no puede llegar a todo, y de hecho pues están apoyando, hay un apoyo tácito o no, un alto fuego tácito, pero bueno, lo que estamos viendo últimamente es que hay pues bastante cooperación, e incluso pues en los últimos días una población que tenía mayoría kurda, que la había ocupado el ejército sirio, se la había traspasado a los kurdos, y parece ser que hay una entente cordiale y que en Siria, pues si esto sigue así, se consiguen unificar cantones, pues podríamos ver algo parecido a lo que ha conseguido el Kurdistán iraquí, ¿no? Guillermo, salvando las distancias políticas, que ahora entraremos en ello, que eso tiene tela marinera, ¿no? Sí, bueno, la entente que al cual se ha llegado kurdos y el gobierno sirio, indudablemente ha estado gestionada o promovida por el gobierno ruso, ¿no? Y en menor medida por Estados Unidos. Rusia, actualmente Putin, ¿no? Pero Rusia desde hace décadas siempre ha usado, bueno, desde hace 200 y pico años, ¿no? Desde Catalina la Grande hasta actualmente el IPG, ha estado usando a los kurdos como pivote desde el cual influenciar, para bien o para mal, para atacar a unos y defender a otros, en su política exterior en la zona. No hay que olvidar, por ejemplo, en el año 78 que se fundó el PKK y con ayuda soviética, y tenían una embajada en incluso llegaron a tener una embajada en Moscú. Y en el año 84 empezaron a atacar a Turquía desde bases sirias, ¿no? Siria, al fin y al cabo, tenía cierta alianza con la Unión Soviética, ¿no? como República Socialista, y porque ahí estaba la base en el Mediterráneo, en Tartu. Desde ahí empezaron a atacar el flanco sur de la OTAN, que era Turquía, ¿no? que era todavía forma parte de la OTAN, y desde ahí empezaron a atacar a los kurdos. Eso era para poner en contexto la influencia rusa en la región y por qué con el tema de destruir al Estado Islámico y de contrabalancear a los árabes rebeldes contra el gobierno de Assad, ¿no? A los árabes suníes, pues Rusia está usando a los kurdos como un instrumento al cual destruir a esos enemigos comunes, que son los rebeldes suníes, ¿no? De corte yihadista, y, bueno, no yihadistas, ¿no? A los rebeldes sirios y al Estado Islámico y al Nusra. Eso es lo que explica que actualmente haya como, pues, que todos sigan bien entre ellos, ¿no? Y estén, pues, aparentemente en el mismo bando. Pero eso puede decir, eso es algo circunstancial, ¿no? Y se debe sobre todo a la política exterior rusa. Estados Unidos está apoyando al IPG, pero no tiene tanta influencia, a pesar de que le está dando armas, le está dando apoyo aéreo, pero indudablemente que se hayan podido meter en el mismo barco el gobierno sirio y los kurdos, gracias a Rusia. Y eso también impondrá los límites al hecho de que los kurdos consigan la independencia o no. Como Siria forma parte del interés nacional casi vital, ruso, ¿no? No su territorio, pero ahí está, su principal base, bueno, su única base en el Mediterráneo, pues no, a Rusia no llegará demasiado lejos en el apoyo de los kurdos sirios. Ahí está. Es que ahora vamos a entrar en el ámbito político, pero hay mucha amiga. Hay que tener en cuenta también que los kurdos están ahí metidos en un montón de enclaves de turcomanos, árabes, armenios, etcétera, pero étnicamente son indoeuropeos, son más cercanos a lo que sería Centro Europa que a lo que es la zona árabe. Y me estaba fijando en el mapa, fíjate, Guillermo, que tienen un pedazo. Fíjate lo que es Siria, lo que es Irak, y si consiguen unificar los tres cantones, van a tener una continuidad geográfica impresionante aquí en el Medio Oriente, que van a ser pues una fuerza bastante, bastante operativa, ¿eh? Sí, pero también, es decir, lo que se ve sobre el mapa de influencia política, que parecería un territorio, aunque sencillamente alargado, coherente, ¿no? Internamente, en realidad está plagado de minorías. Fíjate que en el norte de Siria, apenas, salvo en el extremo derecho, ¿no? Pues el resto que llega hacia Afrin no es territorio de mayoría kurda. Hay muchas minorías turcomanas, mayorías, ¿no? Hay muchos territorios en los que son mayoría de turcomanos y de árabes. Y ese territorio, pues, no se podría gobernar en base a etnicidad, porque al fin y al cabo los kurdos tienen varias religiones, tienen, hay yazidíes, ¿no? Hay cristianos, hay musulmanes, y lo que los hace, los que los unifica como pueblo, como tú dices, es la etnia y la lengua, ¿no? Exactamente, tiene una lengua propia con caracteres occidentales, no son caracteres ni cirílicos ni árabes. Y también otra cosa curiosa es que a lo largo de la historia los kurdos han sido utilizados como arietes, bien, pues como nos decía Guillermo, pues como por Rusia, pero ya desde el siglo XVIII, pues las potencias ahí de la zona los usaban como ariete y a conveniencia. Pues ahora hay que atacar a estos, nos interesan los kurdos, pues tal. Y les han prometido un montón de veces la independencia, porque hay que tener en cuenta que si unificas pues toda la población kurda, tienes pues un país de unos 50 millones aproximadamente que bueno, que como entidad, pues ya podría funcionar como país. Ya ocurrió lo último, ya después de la Primera Guerra Mundial, que se les prometió a los kurdos tener un Estado, pero bien por los intereses del Imperio Británico, por Francia, que estaba ya pues a punto de decirle adiós a su imperio, pero también Rusia y Estados Unidos, que también se estaba posicionando por la zona, pues no pudo ser, y han estado allí pues de forma un poco, pues no sé si decir silvestre, por los territorios que controlaban, pero sin tener un Estado propio. Y bueno, recuerdo también uno de los datos que me llamó la atención. En los años 70 hubo también unas masacres en el Kurdistán sirio y hubo una arabización de territorio kurdo. Y ahora mismo lo que están haciendo todos los pueblos que recuperan, le están cambiando el nombre, porque había, por la zona esta, el norte de Siria, había 70, 80, 90 pueblos que les habían quitado el nombre kurdo y se le habían puesto árabe. Y lo que están haciendo, pues, a hacer pues lo contrario, le están poniendo los nombres reales que eran. Pero bueno, la complejidad ya étnica y de toda esa amalgama de etnias que tienen dentro del territorio que controlan, asirios, cristianos, siríacos que también hay, los turcomanos, los propios turcos, etcétera, pues hace bastante complejo. Pero en el ámbito político todavía hay que hablar más, porque no se ponen de acuerdo, porque mientras, por ejemplo, en la zona del Kurdistán de Turquía, ahí el PKK y su brazo político es el que más o menos corta el bacalao, pues una ideología de corte pues socialista, pues asamblearia, comunista, pues por ejemplo tenemos en el Kurdistán iraquí, se podría considerar algo pues más cercano a la socialdemocracia que entendemos ahí, pues Barzani y los que controlan ahora mismo el Kurdistán iraquí. En Siria sería, pues, últimamente he visto algún cambio, que sería pues más cercanos al PKK, pero no tanto como el PKK, y bueno, están estrechando lazos con Irak, y en Irán pues lo mismo, también de corte bastante izquierdista, y unificar pues todo este tipo de ideologías en un país, en un tipo de gobierno, esto tiene, pues, no sé, prácticamente un superhombre tendría que conseguirlo, ¿no, Guillermo? Claro, si ya en el Kurdistán iraquí, que solamente una pequeña parte de todos los kurdos, ¿no? Están teniendo unos problemas políticos actuales tremendos, ¿no? En el que hay incluso lo que era la antigua hegemonía de los dos partidos, de la Unión Patriótica y el Partido Democrático, están siendo contestados por el Partido del Cambio. Y tienen unos problemas de gobernanza tremendos, y lo que ellos se trataban de venderse a los kurdos como un gobierno occidental y democrático, llevan desde 2013 suspendiendo elecciones, no se elige nuevo presidente, y está básicamente casi en un estado de excepción, porque se trata de vender, a veces nos venden a los kurdos como si fuesen unos demócratas liberales oprimidos, ¿no?, por su entorno, y la verdad es que muchas Human Rights Watch y otras ONG que fiscalizan el tema de los derechos humanos han documentado problemas de limpieza étnica en los territorios que van ganando, ¿no?, los kurdos en Irak, como Khan Tumán, ¿no?, es una de las líneas de fractura principales. Y cuando lleguen, por ejemplo, a Mosul, donde hay grandes minorías árabes, y eso podría, Mosul, cuando empiece, si hay un Estado independiente, trazar las fronteras, por ejemplo, Mosul entra o no entra dentro del Kurdistán. Muchos kurdos dirían que sí, pero es que hay una gran cantidad de árabes que dirían que no. ¿Y cómo convives con ellos? Si ya ni siquiera los kurdos entre sí son capaces de tener una convivencia democrática y civilizada y tienen que llegar a medidas excepcionales y de violencia política para mantener el orden, con minorías que no están dispuestos a vivir con ellos y que hay mucho odio de siglos atrás, ¿no? Pues eso lo hace prácticamente, como dices, ingobernable, y la única manera de mantener el orden sería a través de una dictadura y de una violencia política bastante masiva, ¿no? Es lo que se suele ver en la región cuando... Sería tampoco lo más adecuado. Como ejemplo, que además el otro día en la actualización comentamos los yezidíes, o yazidíes, que lo he visto escrito de las dos formas, que estaban aquí en el monte Sinjar, territorio kurdo iraquí. Entonces, cuando les atacó el Estado Islámico, los primeros que acudieron, ahí había una guarnición de pesmergas, que serían las unidades militares del Kurdistán turco. Entonces, hay un montón de acusaciones de que ellos huyeron y lo dejaron pues en manos del Estado Islámico. Pues los que acudieron fueron los del PKK, que son kurdos turcos, y con el paso del tiempo pues han ido avanzando terreno y al monte Sinjar, que lo tenemos aquí. Por cierto, todo lo amarillo, por si nos preguntáis y tal, es la zona kurda. Negro sería el Estado Islámico y aquí rojo pues el ejército sirio y lo verde pues sería el Nusra y sus múltiples derivaciones. Ya por la zona norte, lo que no está coloreada, que sería gris, pues está Turquía, o en este caso a la derecha, al este, sería Irán. Y lo que decía, que llamó mucho la atención, porque los yezidíes se dieron cuenta que, aunque son bastante pacíficos, pues que sin militarizarse, sin tener unidades de protección del pueblo similares a los que tienen los kurdos, por ejemplo, en Siria, pues que estaban prácticamente vendidos y empezaron a militarizarse y crearon las YBS. Eran pues unidades a imagen y semejanza de las PKK o también de las IPG y empezaron ahí a organizarse militarmente. Entonces, ¿quiénes los estaban preparando? Sobre todo eran las unidades del PKK. Los Peshmerga que estaban allí, pues estaban ya prácticamente, no voy a decir huidos, pero replegados más hacia Erbil, más hacia la zona norte de Irak, y ahí se quedaron las PKK. Entonces, hicieron tan buenas migas con el PKK que incluso se vieron influenciados por la ideología política más comunista, más socialista, más asamblearia. Y lo que la noticia que dimos la semana pasada, que ¿te acuerdas? Que las... Sí. Unidades yezidíes pues habían decidido pasar un poco de las PKK y unirse un poco a lo que sería la unión política más del Kurdistán iraquí, junto a los Peshmerga, Barzani, etcétera, etcétera. Que eso fue un cambio de ciclo, digamos, de lo que estamos viendo pues con los PKK, IBS, etcétera. Pero si, por ejemplo, ves documentales de tomas de este tipo de ciudades, sobre todo la ofensiva que vimos aquí al sur del monte Sinjar, pues ves, por ejemplo, una columna de camiones, de pickups, de kurdos, y entonces pues ves Peshmerga, ves unidades del PKK que van juntos. O sea, es como si fuera un ejército que va con diferentes uniformes. Son todos kurdos, pero cada uno de su padre y de su madre, que también me llamó bastante la atención. O sea, van como... Supongo que tendrán sus unidades, sus comandantes aparte, pero que es ya bastante la atención. Unificar esto va a ser bastante problemático, pero bueno, sería ideal que consiguieran tener pues algo parecido a una unidad ya geográfica, ya política, pero esto supongo que a las potencias a unas les interesará más y a otras menos, ¿verdad, Guillermo? Sí, la verdad es que no le veo yo demasiado futuro. Por ejemplo, Barzani está empeñado en hacer un referéndum para declarar la independencia del Kurdistán, ¿no? O, bueno, sería un referéndum consultivo, no sería para proclamarlo, sino parecido a lo que pretendía, a lo que se pretendía en Cataluña, ¿no? Pero eso es que no beneficia a ninguna gran potencia y además es abrir la caja, es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque para seguir un ejemplo que conocemos todos en Europa, que fue cuando Alemania reconoció la independencia de Croacia y de Eslovenia, cuando creo que fue el 25 de junio del 91, cuando, cuando se reunieron los parlamentos y proclamaron independencia, pues entonces decidieron reconocer estos países. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se delimita? ¿Cuáles son las fronteras exactas de Croacia respecto a Bosnia, respecto a Serbia, ¿no? Que eran principalmente los dos principales puntos de conflicto. Pues no estaba claro, ¿no? Porque había mucha población que vivía en un lado, yo qué sé, serbios que vivían en Ucrania y ucranianos que vivían algunos en Serbia y estaban todos entremezclados. Entonces, trazar las fronteras era diferente. Era difícil, quiero decir. La única manera de dirimirlo cuando hay un nivel de hostilidad elevado es mediante la fuerza. Es como abrir una... Es como pelearse por una tarta, ¿no? No, cuando todo el mundo va a recibir un pedazo igual y de repente alguien rompe la regla y dice, pues aquí se lleva el trozo, el que primero lo coja, pues entonces va a haber golpes y va a haber empujones para tratar de coger los pedazos, ¿no? Y eso sería lo que ocurriría en el caso de reconocer la independencia del Kurdistán iraquí, sirio o de lo que sea. Eso sería empezar la competición por las ganancias territoriales, ¿no? Para delimitar las fronteras. Y la cuestión territorial siempre ha sido, en seguridad internacional, la principal causa de conflicto, ¿no? Porque es algo, porque, por ejemplo, las ondas radiofónicas, algo que no se puede ocupar militarmente, ¿no? De ahí que se pueda, que tienda la cooperación internacional y, sin embargo, los bienes que sí son apropiables, eso no fomentan la cooperación internacional, sino todo lo contrario, fomentan la competición. De ahí que en los momentos en los que las reglas y las fronteras se desdibujan o no están legitimadas o no se reconocen, pues son épocas en las que suele haber guerras entre países, entre estados. Y por eso no creo que lo vayan a hacer, porque no le beneficia a ninguna gran potencia y porque sería abrir un juego que no se sabe cómo va a terminar. De todas formas, supongo que la independencia de facto que mantiene el Kurdistán iraquí se debe mucho más a la debilidad que estamos viendo en Irak, que el ejército pues no da más de sí. Lógicamente, pues tampoco puede haber un nuevo frente. Y con esa debilidad, pues están aprovechando los kurdos iraquíes. En Siria está pasando lo mismo, porque aunque hay una entente cordial y más o menos se llevan bien con ayudas en un frente en otro, recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, en Hasaka. Estaban prácticamente desbordados aquí en Hasaka. Prácticamente tenían esta porcioncita roja, lo tenía el ejército sirio. Hubo una ofensiva brutal del Estado Islámico para hacerse con Hasaka, con la ciudad y prácticamente toda la provincia. Y bueno, pues los kurdos fueron los que acudieron, traspasaron las líneas del ejército sirio, que se replegó, sigue allí. Y fíjate lo que han avanzado, el ejército sirio se ha quedado allí. Y por cierto, las últimas noticias es que ya toda la provincia de Hasaka, o gobernación, como nos gusta decir, porque una provincia sería demasiado pequeña para lo que pues tenemos acostumbrado a conocer aquí en España, y sería pues un poquito más pequeño que una región, como estábamos acostumbrados a conocer aquí en España. Gobernación, que sería algo pues intermedio, que ya han ocupado todo la gobernación de Hasaka y estarían entrando en Deir ez-Zor, que es importante. Esto es un dato, aunque en la actualización del fin de semana pues ya lo daremos. Y en Siria, lo que te comentaba Guillermo, que está ocurriendo algo parecido, que con la debilidad que estamos viendo del ejército sirio, que está metido en 28 frentes a la vez, esto es una exageración porque soy hijo de andaluz, pero bueno, 18 exactamente, que además había 18 frentes, que además había carteles y póster en paradas de guagua, de autobús ahí en Damasco, que se apuntaran al ejército porque estaba combatiendo en 18 frentes, o sea, 18 exacto en todo el país. Entonces no pueden plantearse el abrir un nuevo frente y luego pues ya se hablará. Y de todas formas estoy viendo pues que le están dando mucho cuartelillo a los kurdos sirios, el ejército de Assad, que yo creo que una vez que terminen con el Estado Islámico y con al-Nusra, que va a cambiar mucho la cosa y que no me extrañaría nada que consiguieran incluso más autonomía que la que tienen ahora mismo los kurdos iraquíes, porque estoy viendo, no buen rollito, pero que cada vez va más esa cooperación y que ni unos ni otros, teniendo pues a Turquía pues ahí al lado, pues creando problemas y un poco pues corriendo la banda para entrar en cualquier momento, pues que no les interesa pues crear un conflicto entre ellos, ¿no, Guillermo? Sí, además la supuesta cuasi independencia iraquí, del Kurdistán iraquí, en realidad no es tanta como a veces suele pensarse, porque, por ejemplo, durante estos años, antes de que el Estado Islámico ganara todo ese territorio que en 2014 ganó tomando Mosul, pues había un acuerdo informal para que las Fuerzas Armadas del Kurdistán no tuviesen armamento pesado o tuviesen muy poco. De ahí que avanzara muy rápido el Estado Islámico en el norte de Irak. Casi no se les permitía tener carros de combate, a los tenían algunos, pero tenían poca cantidad y los tenían muy anticuados. No se les permitía tener carros de combate a los kurdos, casi no tenían artillería y el armamento de infantería estaba muy desfasado. De ahí que fue precisamente para impedir que pudiesen proclamar independencia y defenderlo. Eso es un ejemplo que indica que hay una autonomía, pero no hay una independencia total y sobre todo que no se les va a permitir y no podrían defenderla. Después, lo que tú dices de los recursos que tienen el petróleo que hay en el norte de Irak, pues no pertenece a los kurdos. Ellos lo están gestionando un poco por su cuenta estos últimos años, pero antes de que empezaran todo este caos del Estado Islámico, pertenecía a Bagdad y le tenían que dar una parte. O sea, no es algo que eso entre estados no ocurre, a menos que sea la colonia de otro estado, ¿no? Sí. Aquí está. Y lo mismo con otro tipo de cuestiones ya diplomáticas, de representación exterior, de poner impuestos, etcétera, que vemos que los kurdos no tienen autonomía, pero no tienen independencia, ni tienen soberanía. Por eso es que no, que tampoco hay que exagerar y decir que son ya prácticamente independientes porque no es así. Quedaría mucho, pero bueno, teniendo en cuenta la debilidad del ejército iraquí y lo que le está ocurriendo al ejército sirio, que tampoco pueden exigirles demasiado. Queda muchísimo para una total independencia, pero bueno, pero que bueno, que se están dando pasos. Supongo que no les gusta mucho ni a Bagdad ni a Damasco, pero ahora mismo, pues con todas esas amenazas del Estado Islámico, al-Nurra, etcétera, terroristas por aquí, pues que no tienen otra cosa. Bueno, pero están cooperando, perdona, porque en Nínive, por ejemplo, están combatiendo los Peshmerga con ejército iraquí. Aunque tienen conflictos con el tema de cuánto le corresponde a uno por el petróleo, si acordamos la resolución dinero por petróleo, etcétera, o no, en combate en Nínive están cooperando, ¿no? No están tan enfrentados, ¿no? De acuerdo. Pues no sé si quieres añadir algo más sobre los kurdos. Seguramente haremos muchos más programas porque esto es un tema muy, muy extenso, pero si te parece podemos enlazarlo ya con el tema de recursos naturales porque muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no les dan ya un territorio a los kurdos? Y que mira, que conseguirían pues que dejaran de protestar y que bueno, que llegara la paz, así pues el mundo de la piruleta, todo esto y tal, y simplemente puedes darle un estado. Pero es que en la zona kurda, precisamente en las cuatro zonas que tienen en Irak, Siria, Turquía e Irán, pues está la mayor concentración de petróleo de esta zona. Y entonces, claro, pues bien a potencias internacionales o bien las potencias de la zona les interesa tener controlados esos recursos, que de ahí creo que vienen muchos de los problemas que arrastran los kurdos, ¿no, Guillermo? Sí, por supuesto, en esa parte del mundo no hay ni industria ni puede haber turismo, ¿sabes? La principal fuente de riqueza que hay allí es la tierra y principalmente el petróleo, ¿no? De todas maneras, para aclarar un poco el tema de los recursos naturales, que fue lo que se inició el debate el otro día en hilos de Facebook, ¿no? En hilos de conversación, pues hay que decir que a lo que yo me refería, ¿no? Cuando decía que, por ejemplo, las guerras, no hay documentada la existencia de guerras por el agua entre estados y que los recursos pues, tienen una importancia secundaria o no causística, es que aunque los recursos sí alimentan o no alimentan conflictos, ¿no? La principal causa es la división política. Es decir, que haya diferentes grupos en medio de un recurso valioso. Si, por ejemplo, ejemplo, los campos de petróleo los pones en medio de un territorio imaginario, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo. Y ese campo de petróleo, pues, está dentro de un rectángulo en el que solamente hay una entidad política, una única soberanía, ahí no va a haber conflicto por ese recurso. Si pones el campo de petróleo justo en medio de ese rectángulo imaginario y trazas una línea justo a mitad, ¿no? Repartiendo a partes iguales el petróleo, entonces ahí podría empezar a haber lucha por ver quién controla el conjunto o parte de los recursos. Es decir, ese ejemplo imaginario que acabo de proponer nos debería hacer pensar que, o debería hacernos ver que la principal causa de la conflictividad entre, vamos, cuando se habla de petróleo y todo esto, no es tanto el petróleo en sí, sino el tipo de relaciones políticas que conllevan a cómo se trata esos recursos, ¿no? No es tanto la causa en sí, sino un instrumento por el cual los grupos pues influencian o van ganando o perdiendo poder. Pero la cuestión principal son lo que se llama en ciencias sociales los cleavages o las líneas de fractura, ¿no? Que son étnicas, de centro-periferia, religiosas y de clase social, ¿no? En este caso estaríamos hablando en el Kurdistán de un cleavage étnico y de centro-periferia, ¿no? Entre kurdos y árabes, y entre un gobierno que quiere más autonomía e independencia y un gobierno central, ¿no? Eso se vio durante el proceso modernizador cuando había guerras civiles o conflictos internos en el que todos los conflictos se arremolinaban, por alguna manera, en base a esas cuatro líneas de fractura. Ahora no va a ser diferente, es decir, eso es algo lógicamente demostrado, ¿no? Que la causa profunda de esos conflictos no sería el petróleo. Es decir, los kurdos quieren independencia con haya o no haya petróleo ahí. Es una cuestión étnica y que una vez se desintegraron el Imperio Otomano y empezaron a crearse nuevos estados por la zona, pues quedaron como minorías y como periferias. Exactamente. Decir, lo del petróleo, pues, evidentemente, alimenta, porque no es lo mismo pelear con palos y piedras que si tienes petróleo o diamantes en tu territorio y puedes comprar misiles o puedes comprar tanques o puedes comprar más municiones, la guerra dura más y muere más gente, ¿no? Pero no es la causa en sí, es un factor. Evidentemente se van a pelear por dentro del territorio por lo que más vale, y ahí lo que más vale es el petróleo. Pero la cuestión principal al final siempre es la política y la soberanía. Bueno, estoy resumiendo mucho. De hecho, de ahí que en los manuales de violencia política interna, ¿no? De las causas de las revoluciones o los manuales de seguridad internacional o incluso en la teoría sociológica clásica, nunca se hable de los recursos naturales como una variable independiente. De lo que se habla son de relaciones de producción, ¿no? Eso tiene una raigambre marxista, o de las relaciones políticas, que es lo que estaba hablando del cleavage de la etnia y del centro-periferia. Eso es lo que realmente dirime el conflicto en sí. Lo demás son variables, podría decirse, de correlación espuria, ¿no? que alimentan o no, son importantes, o son muy importantes, pero no es la causa última. Exactamente. Estoy en esta parte del mapa porque, como estabas comentando, lo del agua, mucha gente no sabe que la guerra de los seis días, que bueno, pues tuvo lugar en el año 67, en la que Israel se enfrentó pues a todos los países árabes colindantes, fue una de las causas, no todas, pero fue por el lago Tiberíades. Resulta que Siria quería canalizar el lago Tiberíades para llevarse el agua a su territorio. Hubo muchas más razones que llevaron a esta guerra. Tendríamos a Egipto, el Sinaí, pues todo esto. Pero bueno, una de las razones fue que querían canalizar el lago Tiberíades. Y en prácticamente preparado, y entonces ya surgió la guerra, que el agua en esta zona es un recurso valiosísimo, Guillermo, y estabas hablando antes de lo que ocurría en Siria y Irak, sobre todo en Siria, con lagos que estratégicamente son muy importantes. O bueno, estamos viendo simplemente, pues fíjate dónde está situado el Estado Islámico, pues prácticamente bordeando todo el río Éufrates, que es, controlando esto, el río Éufrates, que vendría por aquí, fíjate, aquí tienen Raqqa, y bueno, pues llega, pues fíjate, todo el río Éufrates lo tienen controlado, prácticamente todo. Y el agua aquí en Oriente Medio, con un terreno bastante desértico, es, pues, no voy a decir más importante que el petróleo, pero casi casi, ¿no, Guillermo? Sí, además toda la población, pues, cuando ves la distribución geográfica de la población en esa parte del Sunistán, ¿no? Entre Siria e Irak, pues básicamente está asentada a lo largo del Éufrates, ¿no? Que va desde Yarmuk hasta Faluya. Y después en el Kurdistán no están tan arremolinadas, es decir, al ser más montañoso, ser un poco más húmedo, pero también sigue la ribera del Tigris, ¿no? Sí. Entonces, es un recurso, es como una carretera, como en la actualidad, ¿no? Sirve tanto como para vivir, porque da para la economía de subsistencia de la zona y para que la gente pueda tener la vida cotidiana y normal, y después también es una línea de comunicación, ¿no? Es como ves en cualquier guerra, siempre, vamos, te habrás dado cuenta, ya que llevas años registrando ese tipo o comentando ese tipo de conflictos, todo gira siempre en torno a las líneas de comunicación, ¿no? Porque es por donde pasa el comercio y por donde pasa cualquier tipo de bien con el que se tiene que intercambiar, ¿no? Y también sirve de pivote, ¿no? Para influenciar, de pivote, lo que se llama pivote geopolítico, no tanto por lo que reside en sí, sino porque permite influenciar hacia el exterior o frenar la influencia del exterior al interior, ¿no? Y el agua es importante, pero vuelvo a lo de antes, y el caso del agua del Jordán, ¿no? Pues es bastante para... sirve de paradigma porque, aunque es fuente de conflicto y de rivalidad, no ha sido fuente de guerra. Es decir, allí los países no fueron a la guerra por controlar el agua, sencillamente porque el agua, aunque tiene importancia, como te decía, lo que dirime la relevancia del recurso natural es en base a su relación de producción, con un término marxista, y en base a su relación política. Es decir, hablando rápidamente, su valor de mercado, ¿no? El agua es importante para vivir, pero su valor de mercado, su valor económico, es limitada, ¿no? No formaba parte de una gran proporción del PIB de las economías modernas, ¿no? De las economías actuales. En economía de subsistencia sí tiene una gran proporción, no existe el PIB, pero sí del gasto, y eso que tenga una importancia económica pequeña en cuanto a valor de mercado y relación de producción, y sin embargo hacer una guerra para defender ese recurso es tan costoso, ¿no? Porque al fin y al cabo una guerra en una semana, un mes, es un dinero tremendo, obliga o induce a que los estados no vayan a la guerra por esos recursos, sino a que lleguen a acuerdos de cooperación. De ahí que, por ejemplo, la primera organización intergubernamental o la primera organización internacional fuera la del río Danubio, ¿no? A principios del siglo XIX. Sí, sí. Porque aunque los que estaban más arriba de la ribera podrían decir que tenían cierta ventaja para imponer sus condiciones a los que estaban más abajo, eso podría llevar a los que están ribera abajo a tomar represalias o hacer una guerra de expansión defensiva, ¿no? Para asegurar el suministro, ¿no? de ese recurso. Y como son las guerras extremadamente caras para un bien que, aunque vital, su valor económico es muy reducido o relativamente reducido, conlleva a que, o induce a que los estados y las potencias pues lleguen a acuerdos, ¿no? Lleguen a acuerdos y generen unas instituciones que hagan un reparto civilizado del agua. En España tenemos, por ejemplo, el famoso Tribunal de Aguas de Valencia, ¿no? Sí. que suele ser citado, lo que estaba diciendo antes respecto a los costes de llegar a un acuerdo, hacer guerra, que es lo que explica la economía de eso explica la economía del bienestar y la economía de las instituciones, pues que suelen ser argumentos que utilizan los anarcocapitalistas, ¿no? Como modelos de gestión de recursos, de gestión económica, que no requieren una autoridad central para imponer el orden, sino que han sido diferentes pueblos decisorios los que han llegado a un acuerdo institucional para repartirse civilizadamente los recursos. El Tribunal de Valencia, ¿no? Que es muy antiguo, pues es otro ejemplo de ello, ¿no? Tengo aquí el mapa de Francia. ¿Por qué tienes el mapa de Francia? Porque en el siglo, y al hilo de lo que comentabas, que no solamente es para el agua para beber, para el suministro humano, que como vía de comunicación es muy importante, en el siglo XVIII Francia se encontraba con un gravísimo problema, que tenía pues flota en el Mediterráneo y también flota en el Atlántico, y no podía pues mandar naves a no ser que pues cruzara por el estrecho de Gibraltar con este rodeo, tienen que rodear a toda la península ibérica, y bueno, que pierden pues tanto en velocidad, lógicamente, en movilidad, o sea, no puedes mandar una flota de un sitio a otro, tienes que bordear pues todo un país. Entonces, en el siglo XVIII, la ingeniería francesa consiguió canalizar varios ríos y ahora no sé cómo estará exactamente, pero a finales del XVIII, principios del XIX, estaban canalizados todos los ríos y podían pasar pues barcos, incluso barcos de guerra grandes, podían pasar del Atlántico al Mediterráneo y viceversa, y ahí les daba pues un plus de movilidad que, de no haber sido canalizados, pues hubieran tenido que perder muchísimo más tiempo, porque recordemos que Gibraltar, la Guerra de la Independencia, pues estaba ocupada por Gran Bretaña, y si estabas en guerra con España, pues lógicamente no podías permitirte el lujo de mandar pues tus barcos bordeando toda la costa, que te iban a masacrar, y era simplemente pues el comentario que hacía. Y en cuanto a recursos que comentabas de los fosfatos, que además me llamó la atención, Guillermo, los fosfatos ahora mismo para no sé, considerado así un elemento de primer orden como para ir a una guerra para poseerlos, ¿estaría en ese nivel o bueno? No por el valor de es como el agua, ¿no? El agua, por ejemplo, es un bien todavía mucho más esencial que los fosfatos, ¿no? Y sin embargo su valor de mercado es reducido, y eso induce a que no haya guerras entre países por el agua, ¿no? Con el tema de los fosfatos, pues pasará lo mismo, es decir, es mucho más económico y mucho más beneficioso para todos, ¿no? No solamente para una potencia, sino para todos, llegar a un acuerdo institucional en el que se pueda explotar esos recursos y unos países puedan comprarlos a precios razonables, ¿no? Y los que tienen la propiedad, ¿no? El Estado, el gobierno que tenga la propiedad, por recibir una parte del pastel. Cuando el problema es cuando algún actor quiere obtener la hegemonía, ¿no? Por básicamente por motivos ideológicos, ¿no? Quiere ser la principal potencia de X territorio, y entonces tiene que controlar todo, evidentemente, es una autotología, ¿no? Es que es algo que se demuestra por sí mismo, ¿no? Es casi un axioma. Como quiere ser la potencia hegemónica de un territorio, tiene que controlar a las personas que viven en el territorio y lo que contiene el territorio. De ahí que cuando no ha habido este tipo de acuerdos institucionales de mercado, ¿no? En el que todo el mundo sale beneficioso, es cuando aparece alguien con intenciones hegemónicas y impone, por ejemplo, el imperialismo, ¿no? Pues va, invade un país e impone a sus empresas extractivas, ¿no? Y coge todo lo que tiene ese territorio y no le da casi beneficio a la población local. Es decir, eso es lo que pasó en el mercado del petróleo durante la época del imperialismo hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el que las potencias occidentales se repartían los diferentes países. Alemania antes de la Primera Guerra Mundial tenía Irán, ¿no? Irak era para el Imperio Británico, y Arabia Saudí pues estaba haciendo, la tomaron algunas empresas de las Siete Hermanas, ¿no? Americanas. Eso después de la Primera Guerra Mundial se volvió a repartir, ¿no? Entre Estados Unidos y entre Estados Unidos y el Reino Unido y el Imperio Británico, y eso ya llegó a su fin cuando ya las potencias occidentales dejaron su hegemonía y se llegó a un mundo postcolonial en el que desembocó finalmente en la OPEP, en la creación de la OPEP y en la primera crisis del petróleo, ¿no? En el que ya se llegó al acuerdo del 50-50, ¿no? El primero fue en Irán, cuando el tema de Mossadegh, que aún así hubo algo del imperialismo con el tema del golpe de Estado, ¿no? Pero ya se llegó a un acuerdo similar al 50-50 e igual para el resto de países, ¿no? Cuando México nacionalizó sus recursos naturales, ¿no? Y Estados Unidos, pues bueno, Roosevelt decidió permitir esa nacionalización, ¿no? Es decir, que cuando una potencia quiere ser hegemónica, pues por necesidad quiere controlar todo lo que tiene un territorio y sus personas. Es decir, sea petróleo, sea cualquier cosa, no es tanto los recursos como el ansia de dominio, ¿no? Está. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la guerra del opio. Esto nos tendríamos que remontar a unos cuantos años, bastantes años más de la Primera Guerra Mundial, incluso de la guerra del opio en China, y también, que se conoce menos, la guerra del té, que hubo un mogollón de intereses de los británicos, pues mantener allí que no se les fuera de madre, porque ya una vez que ya perdían el monopolio del té, pues ya en Ceilán, en la India, en toda esa parte, pues ya perdían un poco pues el control. Lo mismo pasó con el opio y con tantas materias primas. Y ahora mismo, quitando el petróleo, el agua, los fosfatos que nos comentabas, ¿cuál quizás sería la materia prima más codiciada ahora que se podría pues incluso ir a una guerra por obtenerla y mantenerla, Guillermo? Bueno, pues sigue siendo el petróleo, ¿no? Sigue siendo que tiene un valor de mercado tremendo y además es la principal fuente de energía. No es la única, ¿no? Porque hay otras muchísimas fuentes de energía que no son para el transporte, ¿no? Pero el petróleo y los hidrocarburos en general, ¿no? Petróleo y gas son los que tienen como la importancia estratégica para el funcionamiento económico. O sea, que no tiene bienes sustitutivos, además, y que tiene un valor de mercado pues elevado, ¿no? Como por ejemplo, cuando Irak invadió Kuwait, ¿no? Porque tenía una deuda muy grande. Y para llegar a ser el nuevo, porque Saddam Hussein quería ser el nuevo Saladino, ¿no? Y quería ser la potencia hegemónica de Oriente Medio, pues tenía que hacerse con mucho dinero y con el control del petróleo. Invadió Kuwait. No quería, era fácil de, no era una gran potencia que iba a defenderse, sino era un pequeño país en el que ir y coger una gran riqueza, pues vamos, es que no iba a ser una guerra, sencillamente era un paseo militar, ¿no? Lleva los tanques, los sacas a la calle, destruyes alguna oposición y ya está, ya tomas el país en 24 horas. Eso, vamos, ahí la relación con este beneficio sí induce a que haya una apropiación de esos recursos. Cuando Irak invadió el sur de Irán, ¿no? Para conseguir espacio en la salida al mar, ¿no? en el estrecho de Sadr al-Arab, ¿no? Que fue la causa también de la guerra del 75, y invadió en el 80, en el 81, y para hacerse con el control de Isfahan, que es en donde está la principal, es decir, los principales de yacimientos petrolíferos de Irán y las refinerías. De ahí que invadiera, no invadiera todo Irán, porque era imposible que Irak invadiera todo Irán, ¿no? Porque tiene mucha más población que Irak, sino solamente el sur, donde hay una minoría árabe, y ¿sabes? No persa, y además es muy rica en recursos naturales. Pero no fue el caso, por ejemplo, del agua en la guerra de los 6 días, donde los decisores israelíes pues se sintieron amenazados cuando Nasser invadió o militarizó el Sinaí y amenazó con cerrar el puerto del Mar Rojo, de, ¿no? el estrecho de Tirán. Y eso llevó al ataque preventivo. El tema del agua, pues llegó a acuerdos con Siria, ¿no? Que se han cumplido más o menos hasta la actualidad, ¿eh? Exactamente. Antes comentabas, hablabas de Saladino, que Saladino era kurdo. Sí. Bueno, estaba en el Imperio Otomano y tal y cual y todo eso, pero bueno, que y además los turcos solo llevan muy mal. Pero claro, que el mejor general otomano haya sido kurdo, pues no sé, no dice cosa. Y lo llevan bastante, bastante mal. Incluso, pues creo que tomaron algunas ciudades que eran de mayoría kurda, tenían ahí estatuas de Saladino y tumbaron algunas, que no lo tenían, lo tenían muy bien. Sí, sí, aunque en esa época no existía todavía el Imperio Otomano, estamos hablando de... Bueno, árabes, tal, ¿no? Sí, sí, exacto, árabes sí, sí, muchos árabes llevan mal que exactamente, sí. Pero bueno, que lo llevan bastante mal, que el mejor general de, digamos, de los árabes, del imperio, vamos a meter ahí otomanos, árabes, etcétera, de todas, pues que sea kurdo y no sea, por ejemplo, pues de árabe étnico. Ahí está, que lo llevan bastante, bastante mal. Como veo que nos gusta hablar mogollón y que aquí pues nos podemos estirar varias horas más, si te parece, Guillermo, vamos a poner punto final y entonces ya pues vamos a seguir aceptando otras peticiones que nos hagáis y vamos tomando, pues tocando, quería decir, pues temáticas concretas, como hoy hemos tocado pues el tema de los kurdos, que espero que se haya quedado bastante claro, y también el tema de los recursos naturales, que tendría muchísima tela y que seguiremos tocando estos pequeños especiales que hacemos aquí en Geopolítica en Radio Esperanza. ¿Te parece, Guillermo? Por supuesto, encantado de más adelante hacer otro programa sobre esto. Perfecto. Y te recordamos que este próximo viernes o incluso el sábado pues haremos la actualización de los frentes en Siria, Irak y Yemen de momento. ¿Por qué digo viernes o sábado? Normalmente los hacemos los viernes, pero hay preparado una ofensiva muy importante. Se habla de números mareantes de efectivos que están pues bastante por encima de lo que hay, pero bueno, ya sabes cómo es la propaganda, pero bueno, que hay ofensivas preparadas en Alepo, Idlib, Hama, incluso por Dara, y los kurdos que también están posicionándose para cortar pues todo lo que sería el Alepo Countryside. Ya te lo hablaremos el viernes, o si vemos que ha empezado el viernes y que pues esto se está moviendo mucho, pues lo hacemos el sábado y así no perdemos el ritmo. Pues Guillermo Pulido, muchísimas gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo de economía, de geopolítica y de conflictos, y nos vemos en unos días, ¿de acuerdo, Guillermo? Hasta dentro de unos días, Frank. Perfecto. Y nosotros pues también ponemos el punto final. Ya sabes que puedes vernos en el apartado de vídeos de radioesperantia.com. Si te apetece, te suscribes. Y, o si no, pues los vas viendo uno detrás de otro. La comodidad de suscribirse, que cada vez que subamos uno, pues te van a indicar, han subido un vídeo. Ya pues no tienes que estar ahí mirando a ver si lo hemos subido. También nos escuchas a través del segundo canal de radioesperantia.com. Y nada, que pases un buen resto de jornada y de semana. Y nos vemos pues o viernes o sábado para la actualización semanal de los frentes aquí en Geopolítica, en radioesperantia.com. Cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hasta entonces, muy buenos días.